que todo al final vuelve a su cauce natural y empieza de nuevo. Ahora empiezo a transitar nuevos caminos para esperar alguna respuesta. Y ahora empiezan a surgir las palabras que traerán alguna verdad. Y en el cielo hay un juglar que nos quiere regalar algunas canciones. Y en el fondo de este mar hay un ángel y un coral y muchos colores. Y ahora empiezan a surgir las palabras que traerán alguna verdad. Con los ojos bien abiertos, ahora entiendo mucho más. Nubes que pasan, pero en vos yo voy a confiar. Empiezan a surgir las palabras que traerán alguna verdad.